linda forma de empezar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí ustedes escuchaban esta canción Chaguaringui, que la interpretaba Segundo Conejo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hemos descansado un fin de semana, un día más, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que estamos muy contentos, felices de iniciar este programa y seguramente cada una de las actividades que ustedes se habían propuesto. Como siempre, la motivación y el incentivo para empezar con pie derecho, como se dice popularmente, con alegría, con energía, con autoestima, arriba y con muy buenos pensamientos. Después de este saludo, ustedes han de haber escuchado ahí que sonó ya nuestra presentación para el invitado. Invitados especiales que están aquí para contarnos parte de esa trayectoria también, así como ya esos conciertos que empiezan a madurar después de la formación académica, quizá, ¿no es cierto?, cómo empezamos a crecer paulatinamente. Quiero dar la bienvenida al dúo En Cuerdas, que está aquí listo ya en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y se trata de Omar Toral en la guitarra y Beatriz Morales en el violín. Ahí está, guitarra y violín son los encargados de saludar muy temprano a ustedes, de llegar como siempre con esos saludos y con esas serenatas de cada mañana. Bueno, vamos a preguntar a nuestros invitados, ¿qué les trae por los estudios de Radio Casa de la Cultura? Bueno, ante todo, Laura, muchas gracias por tu invitación. Estamos aquí, es para, como siempre, estamos dedicados nosotros a la parte de la música ecuatoriana. Y el día de mañana nosotros vamos a hacer un recital en la Casa de la Música a las 7:30, al cual les invitamos cordialmente. ¿Cuál será el repertorio? Bueno, el repertorio que vamos a hacer el día de mañana es la primera parte va a ser de música latinoamericana. Vamos a hacer varias milongas y varios tangos. Y la segunda parte, la parte más grande, la parte más importante, va a ser dedicada a los compositores ecuatorianos. Tenemos muchas obras de compositores como Segundo Cóndor, de Gerardo Guevara, de Diego Luzuriaga, y son obras nuevas, son obras escritas para el formato de dúo violín y guitarra, el cual las vamos a exponer mañana a las 19:30 en la Casa de la Música, en la sala de recitales. Bueno, este grupo de jóvenes que nos acompañan aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, ustedes recordarán que hace algún tiempo tuvimos la oportunidad y cómo ellos nos contaron esa forma de empezar a crecer en torno a la música desde muy pequeños, tanto en el Conservatorio de Loja, para posteriormente darse cita acá a la capital de los ecuatorianos y empezar a formar a más jóvenes, Beatriz. Bueno, sí, como yo hace algún tiempo les había contado, yo estudié en el Conservatorio de Loja, soy lojana. Terminé mi formación universitaria en la Universidad de Loja y luego vine acá a Quito. Integró la Orquesta Sinfónica Nacional y también forma pequeños violinistas en la Fundación Suzuki del Ecuador. También ahí formamos a los pequeñitos desde los 3 años. ¿Y cómo te va? Bien, sí, súper, súper chévere, es lindo trabajar con niños. Me gusta mucho la inocencia y me gusta mucho descubrir sus talentos. ¿Tu carrera universitaria tiene mucho que ver con la música? ¿O con los pequeños, tal vez? Mi carrera universitaria, mi formación universitaria, totalmente con la música tiene que ver, porque yo soy graduada en instrumento principal, en violín. Entonces, sí, también ahí nos daban pedagogía, nos enseñaban a enseñar. Nos enseñaban a enseñar, cierto. ¿Y a ti cómo te va? Me va muy bien. ¿Con pequeñitos o con más grandecitos? Bueno, el caso es que yo me desenvuelvo como profesor de guitarra, como docente de guitarra del Conservatorio Nacional de Música, y en la Asociación Suzuki también. Tengo alumnos de diversas edades. En este momento estoy a cargo del nivel tecnológico, a nivel superior en el conservatorio, y ahora, bueno, estamos haciendo la carrera con los chicos más grandes, se podría decir, terminándolos de graduar, y a la nueva generación que comienzan a llegar. Tengo alumnos de bachillerato también y de nivel inicial. Yo quisiera conocer, bueno, se habla tanto del conservatorio y se dice que la formación es un poco clásica. ¿Cómo están esos cambios? ¿Nuevas generaciones, nuevas tendencias tal vez? Yo podría decir una cosa. Siempre cuando se ha hablado de la guitarra clásica en el Ecuador, ha sido más o menos, para mí, forma de ver un cliché, porque realmente los estudiantes que empiezan a estudiar violín, a ellos no tienen un denominativo que sea perteneciente a un periodo en sí de la música, ¿no? Es decir, uno estudia violín, pero no le dicen que es violín clásico, ni violín romántico, ni bueno, todo esto. El caso es que yo le veo como la parte de la guitarra es un instrumento muy que convoca a mucha gente, y me parece que la guitarra es netamente del siglo XX, siglo XXI, es latinoamericana. Y me parece que es un instrumento al cual tiene muchas derivaciones, se puede decir, porque ahora los estudiantes en los conservatorios, quizás en los privados, se estudia guitarra eléctrica, se estudia guitarra jazz, y la parte de complemento justamente para llevar a todo esto es la guitarra en sí, el estudio normal. Entonces es bastante difícil decirlo, ¿no? Un poquito. Quizás en el Conservatorio Nacional de Música la dirección es realmente de formar un instrumentista sin justamente este tipo de especificaciones. Tal vez ahora cuando venga la Universidad de las Artes, creo que el pensum va a ser un poco más abierto, y eso me parece genial. Bueno, ¿qué les parece si es que les damos a nuestros amigos oyentes la oportunidad de escuchar parte del repertorio que ustedes tendrán mañana a las 7:30 en la Casa de la Música? Ustedes, amigos, amigas, van a escuchar en este instante al dueto en cuerdas, y bueno, hay un pasillo muy, muy conocido como es Ángel de Luz, que lo escucharemos y lo disfrutaremos con estos jóvenes talentosos ecuatorianos que nos hacen conocer un poco más de la música y de estos formatos. Aquí suena guitarra y violín. Hemos escuchado al dúo en cuerdas, a Ángel de Luz, Y bueno, como estos jóvenes tienen que trasladarse pues a trabajar con los más pequeñitos ya, tienen que entrar muy temprano al conservatorio, bueno, queremos que nos dejen contando qué pasa con esos proyectos que ustedes están trabajando. Bueno, los proyectos que tenemos para nuestro dúo en cuerdas, tenemos varios recitales, estamos gestionando, ya tenemos fechas para el próximo año, algunos recitales como en la Casa de la Música, el Colegio Alemán, la Casa Humboldt, y tenemos proyectado también grabar un disco con temas ecuatorianos, estamos trabajando en eso. ¿Y usted, joven, también se une a sus grandes proyectos? Bueno, el proyecto quizás más grande, como yo lo veo, como dúo, es el de poder tocar nuestra música. Ese es realmente el vínculo que nos une para, o que nos mueve justamente para llevar adelante el dúo. En el caso de nuestro dúo, queríamos nosotros tocar justamente la nueva generación de compositores. Por ejemplo, hasta hace poco Ricardo Monteros, un gran amigo nuestro, compositor en el Conservatorio Nacional, hizo una obra para orquesta sinfónica que es el vals Despedida, y este justamente por este nexo de amistad que nosotros tenemos ha hecho un arreglo para que nosotros lo podamos llevar a cabo con el dúo. Uno, el otro es el de tocar la música también que tiene Enrique Sánchez, que él de las obras nos ha facilitado también tres obras realmente muy lindas que las tenemos como proyecto ponerlas a funcionar el próximo año en estos recitales, en especial el Colegio Alemán, que tenemos ya una fecha definida que es el 20 de enero. Y el resto de obras, complementar la suite de Diego Luzuriaga, también es una maravilla de obra. Y a largo plazo queremos innovar un poquito. Quizás ese repertorio que se ha hecho para violín y guitarra es un poquito pequeño, es pequeño más bien dicho, y muy poco conocido de estos compositores, por ejemplo. Y el otro es que queremos nosotros poner en marcha quizás el de compositores, que para nuestro dúo es un honor quizás el de poderlos llevar a cabo, como Luis Humberto Salgado, que sería realmente un honor llegar Carlos a tocar Bonilla. Carlos Bonilla Chávez tenemos también. Hay una obra, el poemario andino, que es muy lindo también. Y en fin, ahí vamos adelante. Ese trabajo, bueno, se verá cristalizado en este nuevo material discográfico que esperamos acá, pues llegue a nuestro programa, a nuestra radio, para poderlo escuchar. Y bueno, en este CD habrá de todo, todo el trabajo que ustedes pueden realizar, tanto en género ecuatoriano como en otros géneros. Así es. Por ejemplo, la obra que nosotros vamos a tocar mañana, esta suite número 3 de Segundo Cóndor, realmente es un repertorio muy, muy, muy lindo que tenemos nosotros en el Ecuador. Lamentablemente, por la enfermedad de Segundo Cóndor, él hizo justamente una versión para dúo de 5 o 6 suites que tiene él, y esta suite es una recopilación de ritmos ecuatorianos que está preciosa y hay que darla justamente a conocer. Así es, y bueno, pues ustedes saben la dificultad que atraviesa este gran maestro ecuatoriano, y que a través de la música esperamos darle ánimo, fortaleza, para que pueda salir muy bien de esta enfermedad que lo tiene pues hasta el momento en el hospital, ¿no? Así es. Eso, no nos queda más que hacer fuerza para que le vaya muy bien al maestro Segundo Cóndor. Y quedarle, nosotros le quedamos eternamente agradecidos por la voluntad que tuvo de brindarnos sus obras. Yo creo que es importante. Bueno, para despedirles a ustedes, que les vaya muy bien el día de mañana en la Casa de la Música. A las 7:30 de la noche, en la que estarán ofreciendo un repertorio de música ecuatoriana y otros géneros, también habrá tango y bueno, todo ese talento de este gran dueto ecuatoriano, que aspiramos que les vaya a ustedes muy bien. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, no Laura. No sé si nos despedimos a secas o van a tocar una última canción, ¿sí? Sí, creo claro que sí. Sí. Bueno, Vamos a ver, ¿qué podemos escuchar nosotros en este instante con esto, amigos, amigas? Este dueto ecuatoriano se despide de nosotros haciéndoles la cordial invitación para que mañana se den cita a la Casa de la Música a las 7:30 y en la que ustedes podrán escuchar canciones nuevas que han sido realmente escritas para este dueto y que ustedes lo pueden escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, deseándoles muchísimo éxito, porque sabemos que a ustedes les encanta la música y que sin duda se darán cita hasta este sector y poder disfrutar con este dueto en el que está poniendo todos sus talentos, todo su trabajo. Ya saben, en el día trabajan, en la noche ponen un poco de música juntos para poderse mantener al día. Así que con esto, les despedimos al Dueto en Cuerdas. Escuchaban ustedes, amigos, amigas, de este dueto en cuerdas, La Siembra, un San Juanito, escrita por el maestro Segundo Cóndor. Bueno, es violín y guitarra. Y nosotros, mientras despedimos a este grupo de jóvenes, vamos nosotros a dejarles con música. Y aquí suena un vals que lleva por título El Plebeyo, con Willy Marambo. En las noches perfumadas de violetas surge la voz misteriosa del poeta, y trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Thank you. sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, y en el alma en que se anida mi incomparable amor. Enseguida a compartir con ustedes nuestro siguiente segmento, que es Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de octubre. El 13 de octubre de 1937 nace en Ibarra Alfonso Chiza Maldonado, primera voz y guitarra del trío Los Simbayas, quien en 1960 graba el San Juanito Marujita. Además, este personaje participó en las películas Villa Cabalga, Simón Bolívar, La Casa Real del Sol, entre otras. En el año de 1958 nace en Guayaquil la etnomusicóloga Ketty Won Cruz, investigadora de música ecuatoriana, vinculada a temas de migración y nacionalismo. Ha sido ganadora del Premio de las Américas por sus investigaciones. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hemos llegado a ese segmento de las complacencias, así que ustedes pueden llamar, marcar al 2229-66 y solicitar su canción. Sea parte de este siguiente segmento que lo tenemos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero antes de escuchar más música, quiero hacerles la cordial invitación para que ustedes se den cita a la Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Este lunes 13 hay la inauguración del cine afroecuatoriano, un homenaje a los 30 años de los chigualeros. ¿A qué hora va a ser esto? A las 15 horas. Y a las 17 horas se puede disfrutar de otra película que es Alpachaca, también en la sala de cine. Y a las 19 horas estará la película Freda. Así que no se pierda esa gran oportunidad de visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco. Nos vamos con otra de las canciones que les hemos preparado a ustedes. Esta lleva por título Tatuaje. Aquí está Susana Savinovich para interpretarla. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y quiero contarles a ustedes que el martes 14 también continúa el homenaje a los 30 años de los Chigualeros en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Recuerden que a partir de las 15 horas hay películas, ahí estará Afro, la voz de los tambores. A las 16 horas estará la Federación Nacional de Ciegos. Bueno, quizá esto no necesariamente es parte del cine, sino que se celebra el Día del Bastón Blanco a las 16 horas. Este evento será en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Y bueno, regresamos a la sala de cine a las 17 horas con la película La Banda Mocha. Y a las 19 horas estará el documental Chigualeros, evento en homenaje a la orquesta Juan Martín Cueva, Raúl Pérez Torres y el director Alex Schaikert. Esto será en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, así que no se pierda esa oportunidad, porque el día miércoles también hay otra invitación que nos hacen para el sur de la ciudad, a la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cine Club Posilga, a las 18 horas con 30 minutos en la Casa Cultural Uma Cantao, que está ubicada en la Pedro Gual EO207 y Mojanda, en el sector de Chimbacay. Aquellas personas que deseen tener de pronto más información pueden llamar al 266-8760. Y nos vamos con más música. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Y enseguida vamos a escuchar al maestro Segundo Guaña y a Arturo Aguirre con esta melodía que lleva por título Siendo Triste. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y continuamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay cuantas cosas que tenemos que contar. En nuestra agenda del mes de octubre, pues se da a conocer a detalle cada actividad que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y entre ellos también se destaca uno de los personajes, Fernando Jaramillo, quien nació en el año de 1954. Cantautor, poeta y además teatrero y gestor cultural, quien lleva aproximadamente 40 años acariciando la vida con el ala de su guitarra, pasión que le ha permitido producir 100 canciones aún inéditas. Viajero empedernido, ha ido dejando su aporte por los pueblos más apartados de nuestra geografía. 12 poemarios y una obra narrativa que avalan su trabajo. Actualmente incursiona en el arte del mimo, el teatro infantil y el clown. Realiza una intensa labor en el Hospital Eugenio Espejo, dirigiendo talleres de musicoterapia y teatroterapia dentro del convenio de cooperación cultural y social que existe entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dicho centro. Entre sus obras se cuentan Canto Encendido y Los Minutos Penden de un Ciprés, En Poesía y Los Cuatro de Chicago Chiquito, considerando su obra más representativa en la narrativa. Obtuvo el Premio Nacional El Poeta y su Voz en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. En el mes de noviembre publicará su antología poética bajo el título Guandungo de la Tierra. Considera que el arte es un arma eficaz al servicio de la transformación de los pueblos. Vamos a ir con más música. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220966, 2220966. Hay una canción que también le ha inspirado a este creador el hecho de estar solo, y es así como le titula esta canción, Sentirse Solo, y la interpreta Ramiro Osorio de la Torre. Thank you. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y continuamos haciéndoles la invitación también, y queremos unirnos a ese gran homenaje a la mujer rural, pues este miércoles 15 se celebra el Día Internacional. Y bueno, aquí hay grupos de organizaciones que van a realizar este gran día en el Aula Benjamín Carrión a las 8:30. A su vez, les hacemos la cordial invitación para que también se den cita a la Casa Cultural Humacantao ese miércoles 15 a las 18:30, donde continúa el Cine Club. Y a las 18:30 de este miércoles 15 también se realizará la inauguración de una exposición de que se hace quizá un homenaje a la mayor parte de los impresionistas, ¿no es cierto? Así que venga, dese cita, conozca este trabajo de varios artistas, una muestra que va a permanecer abierta en el área de la mujer Nela Martínez y que permanecerá abierta hasta el próximo 7 de noviembre de este año. Así que hay mucho que ver aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por lo que le hacemos a usted la cordial invitación para que también se sume a las 19 horas, así es, el miércoles 15, donde se realizará el aniversario al Ballet Folclórico Quitus, que será en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Y bueno, vamos a escuchar más música. Yo quiero invitarles en este instante a escuchar la voz de Margarita Lazo. Ella nos trae El Pasillo Soñando con Quito. Vibran remotas sombras mientras fuma el volcán en este Quito. Ni la copa de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto mis ojos como pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo a la montaña, los brotes del cholar y lo que fuiste, gorrión del capulí, espuma del arujo y el cielo del ejido que con sus abrigos se envolvió contigo. Tras tu vida, tendida en la alameda, fantasma que se enreda en la cornisa de mis sueños, la cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el campanario de la ilusión. Allá en el panecillo, con música y promesa, navegan las cometas del olvido. Y como solitario, reloj de sol y piedra, el corazón guardó tu color de colibrí. La circular paloma de la luna, bajando agua por los caminos, soñando los ojos sus besos de regreso. cabalga un arco iris, alumbra las quebradas en este Quito. Aquí en la Carolina, de tórtolas y pinos, silbando entre otros botes, rema el corazón. Te vas para volver y vuelves a soñar en Quito como siempre. En Quito siempre. Y continuamos en nuestro programa. Les hacemos la cordial invitación para que ustedes también disfruten del ballet folclórico Hachiwa el próximo 15 de octubre. Y también a las 19:30 habrá la inauguración del ciclo de cine boliviano con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también la Cinemateca de Bolivia. Así que venga, necesita la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. El jueves 16 continúa el aniversario del ballet folclórico Quitus. Y a las 13:00 habrá un encuentro de pintura de aviones en el aula Benjamín Carrión para continuar a las 17:00 con el ciclo de cine boliviano. A las 19:00 habrá el recital de el canta, que estará participando el cantautor Teodoro Remache en la sala Demetrio Aguilera Malta. A las 19:00 del jueves 16 estará la exposición Vagueños de Quillupangui. Ahí estará Víctor Quillupangui en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Y bueno, para que ustedes puedan disfrutar de este trabajo, deben darse cita de martes a sábado desde las 9:00 a.m. hasta las 16:00. Una muestra que va a permanecer abierta hasta el próximo 30 de octubre. Y a las 19:30 dese cita a la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, donde puede disfrutar del cine boliviano. Y nosotros nos vamos con más música y una de las canciones que ustedes nos han solicitado. Sendas distintas aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Rosa. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Y nosotros queremos también felicitar a nuestros compañeros que están aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes hacen su programa de 4 a 5 de la tarde los días sábados, Boombox, el hip hop que vuelve en las ondas AM. ¿Es así como tienen esta publicación o cómo sale la publicación que lo han hecho en el diario La Hora el día viernes? Y dice, el poder de la programación de las ondas hercianas es imparable. Atraviesa montañas, valles y mares, llegando a los más recónditos lugares del país. Esta es la herramienta que utiliza un grupo de amigos unidos por la cultura hip hop en un programa que se emite todos los sábados de 16 a 17 horas en los 940 AM. Y dan cabida a la difusión de eventos, grupos, conciertos que se vincula a la presión, a la expresión urbana. Además, tiene una filosofía muy clara de apoyar a los que recién están comenzando. Así que felicitaciones, chicos, que sigan realizando su trabajo. Sabemos que lo hacen con mucha responsabilidad y esperemos que lo sigan haciendo de esa forma. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les hacemos la cordial invitación para que nos sigan acompañando en el mismo dial a la misma hora. Recuerden que a las 15:05... ustedes nos pueden escuchar en la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, así como también hacemos, como siempre, llegar ese saludo cordial y afectuoso a través de las ondas de Radio Cariamanga, así como también La Voz de Zamora. Un abrazo gigante para todos ustedes, ya saben, nos vamos a despedir como siempre con esa despedida de inteligencia emocional y de seguro que ustedes mañana estarán compartiendo con nosotros la música de todos los tiempos, la música popular ecuatoriana y recordando siempre que todo problema tiene solución. Y los voy a dejar con una canción que lleva por título Tarabuela. Aquí está Marcelo Toapanta para compartir con todos nosotros. Ecuatoriana presentó